Permítanme presentarme y permítanme presentarles al compás de mi guitarra y al sol como la cigarra mis canciones regalarles. Cantando quiero contarles mil historias verdaderas, salidas de una galera o de una nave espacial. Vaya un saludo cordial de un amigo, Hugo Figueras. Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi CD Sin Fin. Sí, ya sé, ya les dije. Mi nombre es Hugo Figueras. Sí, ya sé que ya escucharon. Pero yo le puse una musiquita para que podamos cantar y jugar todos juntos. ¿Sí? Hugo Figueras. Hugo Figueras. ¿Me ayudan? Quiero saber si se dieron cuenta de cuáles son las letras vocales que suenan en mi nombre. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Sí que se dieron cuenta. Juntos ahora, vamos. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Rápido! U-O-I-E-A-E-I-O U-O-I-E-A. ¡Todo el abecedario! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, I, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, W, B, X, Y, Z. Con todas las letras podemos jugar. Las ideas cobran vida en las palabras al cantar. Y las notas musicales que no paran de bailar te hacen cosquilla en el alma. Y las canciones mucho más. Sí, con todas las letras podemos jugar. Sí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, I, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Sí. Las ideas cobran vida en las palabras al cantar. Sí. Y las notas musicales que no paran de bailar. Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, si. Te hacen cosquillas en el alma y las canciones mucho más. X, Y, Z.